Hola, soy Maru. Soy Aye, tengo 28 años. Yo tengo 30 y somos las dos de Bariloche. Trabajamos acá en Virtudes y bueno, nuestro día empieza envasando la producción que hicimos del día anterior. Primero nos hacemos unos mates bien calentitos. Con unas galletitas de avena que no pueden faltar. Y nos ponemos música o un audiolibro cuando no estamos usando la máquina para hacer las hamburguesas. Y después, bueno, tenemos que hacer las mezclas ahí paralelo a envasar, ya sea de lo que nos toque en el día, hacer las hamburguesas de legumbres o empanadas. Y una vez que terminamos de envasar, empezamos a usar la máquina para poder tirar la masa de las hamburguesas y las dejamos todas en el freezer hasta el otro día. Envasar esa producción y así sucesivamente. Y lo más lindo de todo es que, bueno, mientras hacemos todo lo que contaba Aye, generalmente siempre nos ponemos un audiolibro y a través de lo que vamos escuchando vamos reflexionando y analizando, cultivándonos también. Así que, nada, ese es nuestro día en Virtudes, que la verdad la pasamos re bien, re cómodo, y es súper lindo también el ambiente que hay acá, mucho compañerismo. Así que nada. Sí, un grupo muy humano, así que estamos muy, muy agradecidas de poder ser parte. Así que nada, los invitamos a que prueben las hamburguesas de Virtudes, las milanesas, que les va a súper encantar. 33 de mano, otras voces en el aire de tu radio.